Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Lo anunciamos hoy a Martín Díaz Esquivel. Hoy anduvo de gira también recibido por el intendente comunal, por otros medios de prensa también, haciendo la bajada. Una bajada feliz, por suerte, ¿no? Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Sí, feliz. Como habíamos hablado antes, mi felicidad en realidad estaba en solamente ir y participar, representar a Bellavista, que ese era el objetivo. Bueno, ahí en la nota hablan de 20.000 competidores realizado en Little Rock, esencialmente lo que tiene que ver con este campeonato mundial de taekwondo, de esta institución. ¿Cómo sería el Hatha Taekwondo? ¿Cómo se identifica a nivel internacional? Sí, en otro tiempo, de acuerdo a la latitud en la que estaba, por ejemplo, en Estados Unidos siempre fue ATA. ATA. Sí. Acá en Sudamérica era Songkam Taekwondo Federation y para el resto del mundo era WTTU. Uh-huh. Después, hace más o menos unos 4 o 5 años, eso generaba por ahí confusión, más que nada en la gente que no estaba dentro del Taekwondo ATA, y se decidió unificar y que en todo el mundo se llame ATA, que sería, en español, sería la Asociación de Taekwondo Americano. Bien, Martín, cuando te fuiste de acá, fuiste con un perfil, así como me decís recién, a buscar experiencia. Ya estar ahí significaba un logro. Recién hablábamos con Daniel, que nos visita a los 42 años, hacer una experiencia como esta, pero te tenías bajo bien guardadito, que la verdad que estabas en un buen nivel, vos y el equipo argentino, para obtener estos resultados. ¿Lo sabías? ¿Te encontraste con este panorama de 20.000 competidores en un buen nivel argentino dentro de esta participación? ¿Cómo lo viste eso? Sí, o sea, como bromeábamos y hacíamos un paralelo con el mundial. El mundial de fútbol, que inclusive yo recuerdo que te dije que no era un favorito, era algo así como un Suecia. Te fue mejor que Argentina, Martín. Terminé siendo algo así como un Bélgica, ¿eh? No salí campeón, pero hice un buen mundial. Martín, sí. Esquivel, Bélgica, ¿eh? Como... Sí. Lamentablemente no me puedo comparar con nuestra selección. Lamentablemente por nuestra selección, porque, como decís, gracias a Dios me fue mejor. En realidad, yo trataba de ser consciente, de tener los pies sobre la tierra. Si bien la preparación que hago a nivel individual y a nivel delegación se hace para ir a cualquier torneo, ya desde un regional hasta un mundial como ahora, y tener las condiciones óptimas como para competir de manera de igual a igual, digamos, con los demás. Pero una vez que uno está ahí, obviamente quiere ganar, cree en sus posibilidades, pero todos los torneos son distintos. Uh-huh. Y uno, bueno, debe ir resolviendo inconvenientes sobre la marcha. Martín, pongámonos primero a viajar imaginariamente con vos. ¿Cómo fue el viaje, llegar hasta ahí? Contame eso. No fue tu primera salida fuera del país, pero bueno, a este centro mundial en Estados Unidos. Háblame de eso, ¿cómo fue un poco la experiencia del viaje? Sí, a los Estados Unidos fue la primera vez, no solamente en el mundial, sino entrar a Estados Unidos por primera vez. Me enteré de varios procedimientos que se realizan ahí. Yo medio en broma le decía a mi familia, está el inglés, está el español, y yo inventé el correr en inglés. Pero al llegar a Miami no hay demasiado problema, hay mucha gente latina, mucha comunidad latina, sobre todo en los 3 días que estuve en Miami, que estuve en South Beach, entonces es un lugar turístico donde hay mucha gente latina. Luego, cuando viajé hacia Little Rock, sí, ya es otra historia, porque ahí directamente no hay gente. ¿De Miami a Little Rock en qué fuiste? En vuelo de cabotaje, uh-huh. Hice Miami, Atlanta y Atlanta, Little Rock, que son 3 horas de viaje más o menos. Uh-huh. Y ahí llegaste al lugar, y ahí qué pasó en Martín. Bueno, cuando llegamos al aeropuerto, lo primero que vimos con agrado es que nos daban la bienvenida al campeonato mundial ya en el aeropuerto. Después me enteré de cómo es el clima en Little Rock. No importa si son las 3 de la mañana o las 3 de la tarde, siempre hace 40 grados de calor. Así que eso es algo que me lo contaban mientras veníamos en el avión y bueno, lo experimenté. Y después anécdotas como el hecho que vos te vayas a comer en un restaurante, en una pizzería, con el uniforme, y que porque seas taekwondista automáticamente te hacen un descuento. Ajá, mira vos, mira qué interesante. ¿Estuviste en Canadá también o me pareció seguir en algún momento en este viaje una salida fuera de Estados Unidos? No. En realidad me tocó competir. ¿Competir? Con gente de Canadá. Sí. Bien, esa fue el dato de Canadá. Bueno, ¿cómo fue llegar a la competencia y cuáles fueron tus pasos ahí? Bueno, una vez que llegué a Little Rock, vi el lugar del evento y asistimos a la ceremonia de maestros. Estábamos en un hotel con un grupo importante de argentinos, inclusive con Master y Senior Master. Y el primer día de competencia fue para maestros y bueno, estuvimos viendo eso mientras nos fuimos aclimatando, digamos. Bien, ahí ¿cómo fue, Martín? Individual, ¿cómo te encontraste con la primera competencia? Sí, o sea, cuando el primer día justamente ingresé y bueno, vi todo el movimiento, por eso te digo, es como una aclimatación. ¿El equipo argentino estaba como juntos en ese sí, hotel? Siempre. ¿Cuántos juntos? ¿Integrantes del equipo? 50, sí. Uh-huh. Inclusive un día viernes, que fue el día en que se realizó el combate por equipos en Combat Weapon, ingresamos al estadio a las 7 de la mañana y nos fuimos a las 2 y media de la noche. Gracias a Dios, como se dice por ahí, fuimos los primeros en ingresar y los últimos en irnos. Y algo muy gracioso que pasó, que obviamente le ganamos la final de Combat Weapon a Estados Unidos. Uh-huh. Y luego no podía faltar la tradicional vuelta olímpica y veníamos por la escalera mecánica con banderas y con remeras y la gente de Estados Unidos nos filmaba. Bueno, esa fue una de las disciplinas de competencia. ¿Hubieron otras en las que te tocó participar? Sí, yo participé en sparring, que sería lucha, que es habitualmente en lo que mejor me va, en lo que me destaco, que es justamente la medalla de bronce, la obtengo en sparring. Bien, ahí está la medalla, le mostramos a algunos que nos siguen a través de las redes sociales, ahora vamos a fotografiar, mirá lo que es esta medalla, un medallón, ¿no? De bronce sería, ¿no? ¿Esta es el tercero? Sí. Sí, ahí está Little Rock, Arkansas, Point Sparring 2018, Campeonato Mundial, ¿qué tal, no? De acá de Bellavista, del barrio 60 Viviendas al Mundo. Te están escuchando desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Felicitaciones al flaco. No sé cómo se llama. Martín, Martín Díaz Esquivel. Muchas gracias. Tato Trentín. Bien. Y bueno, ahí te sumaste sparring. ¿Y ahí cómo fue la experiencia tuya? Gané las 2 primeras peleas. Luego me tocó Corea. Primero le gané a Sudáfrica, luego a Canadá, llegué a semifinal, perdí contra Corea y entonces fui a pelear por la medalla de bronce con Estados Unidos y le gané. Y bueno, el competidor de Corea, que es el que me gana, después es el que sale campeón. Claro. Y cuando terminamos de competir, viene, se acerca y me dice que espera poder competir conmigo el año que viene, claro, porque las peleas las ganó 5-0 conmigo terminó 4-4 y me ganó en definición súbita. Y después la final la gana 5-1. Uh-huh. O sea, la única pelea un pareja. Hueso duro de roer, Martín Díaz Esquivel, ¿eh? Mirá vos, tu misma edad, 42 sí, años, del sí, mismo peso. Sí. Está sí, bueno eso. Sí. ¿Era un coreano de tu estatura? Sí, ¿vos sos? Sí. ¿Cuánto tenés? ¿1.70? 1.76. Sí, 76. Sí. Bien, mirá cómo se dan, ¿no? Estas posibilidades. Sí, inclusive como se compite en el torneo de campeones, como te explicaba antes de ir a Estados Unidos, en realidad no se toma en cuenta ni peso ni altura, uh-huh, solamente en el torneo regular. Y había competidores de 1.90 m. Martín, ¿qué revisión hace la institución con vos? ¿Qué visión tiene el equipo argentino, crees vos, a partir de esta tu participación en el equipo argentino? ¿Cómo ubicamos, más allá de este premio de la medalla de bronce, de estos pin que son también pequeños y grandes reconocimientos a la vez al esfuerzo deportivo? ¿Qué lugar ocupa hoy Martín Esquivel, tu institución, tu trabajo, reconocido a nivel nacional? Sí, tuve todo el tiempo contactos con los maestros sudamericanos allá en Estados Unidos, que hace más de 20 años están, con Senior Master Agustín Espies también, que es el presidente de Songan Argentina, y justamente uno se va posicionando a través de las distintas participaciones, porque como yo por ahí hablaba con mi esposa, Senior Master Espies mira a un costado en el torneo nacional y Martín está, Academia San Frontier está, mira en los Panamericanos está, y esta vez miró al costado y Martín con la Academia San Frontier de Bellavista estaba en el Mundial. Y sí, justamente eso hace que por ahí hoy, en el tema de organización para el Panamericano, también tenga un lugar, tenga, ahí. Claro, funciones. O sea, ya opinás en la mesa nacional, digamos, en el tema de, digo, opinar, nosotros lo vemos desde un lugar político, vos lo ves de un lugar deportivo, digo, hay un lugar ahí ganado por trayectoria, por esfuerzo, por disciplina, por prestancia, por continuidad, por un montón de factores también que se analizan en el taekwondo. Sí, siempre es importante poder colaborar para esta causa, sería, uh-huh, porque realizar un torneo panamericano siempre es muy importante para el país organizador y tiene que salir todo bien, entonces eso es lo que estamos trabajando hombro a hombro todos. Bien, Martín, agradecimiento. Primero a tu esposa, porque vi en el Facebook que te seguía la carrera ahí mientras estabas en los Estados Unidos, bueno, te bancó la flaca a todo. Sí, ¿tenés un hijo chiquito? Tengo Alfredo, que tiene 18 años, Mareva tiene 13, y después, uh-huh, Gabriel, que tiene 1 año y medio. Uh-huh. Y no, yo tengo una esposa que, como le digo siempre, es una esposa de acero. Uh-huh. Y los logros que yo tengo en cuanto a mi carrera es gracias al acompañamiento de ella. ¿Cómo se llama? Es Miriam Rolet. Miriam Rolet, bueno, Miriam, ¿no? Banca todo. ¿Eh? Sí, está primero en la foto del FE cuando Martín ganaba la medalla. Por bancar todo eso. Lotería Correntina hizo una apuesta y a través del intendente, bueno, una suma importante que colaboró con este viaje, que bueno, que también tiene sus costos, entre otras instituciones, ¿no? Sí, la gestión justamente fue a través del señor intendente. Presenté justamente una nota al gobernador de la provincia, que a través de Lotería Correntina me dio el subsidio, uh-huh, para poder solventar parte del viaje, gastos, ¿no? Sí, de unos 20.000 pesos, tengo, sí, entendido, ¿no? Sí. ¿Qué otras instituciones a nivel local que quieras agradecer, Martín? Acá a nivel local el Ñan de Cable, uh-huh, también estuvo sponsorizándome, y Nati Servicios. Uh-huh. Bien, bueno, ¿qué sigue ahora para el mundo Martini y la Academia Saint Frontier? ¿El Panamericano de Resistencia ya, inmediato? Sí, a nivel deportivo sí tenemos el Panamericano como próximo objetivo. Inclusive estuvimos hablando hoy con el señor Intendente para que nos pueda facilitar un medio de movilidad para los alumnos. Uh-huh. Porque quiero llevar la mayor cantidad de alumnos posibles, que ellos experimenten algo maravilloso y espectacular y muy grande como es un torneo panamericano. Uh-huh. A nivel deportivo yo cerraría el año en ese torneo, pero estoy más concentrado justamente en llevar un buen grupo, sí, de chicos. Y en el caso de Mareva, de mi hija, va a intentar obtener el torneo panamericano, o sea, el título de campeona panamericana, porque en el torneo de campeones participan todos los campeones nacionales. Uh-huh. Y ella es bicampeona nacional en sparring y en combat weapon, entonces va a intentar obtener buscar ese resultado. Fíjate el viaje que hizo, ¿no? De acá a Little Rock, Miami, Estados Unidos, por ahí, todo ese viaje, ¿no? Para llegar a obtener la medalla, 20.000 competidores, Dani. Y yo el otro día lo veo y ahí estaba el regreso de Martín, ¿no? De la casa caminando a la academia, con la mochila al hombro. La pequeña grande cosa. Iba solo y tenía una sonrisa sola propia de él, yendo de nuevo a abrir la academia. Sí, por favor. Y pensar de hacer algo el año que viene acá en Bellavista, pero a nivel internacional. Los calendarios en realidad ya se van dando con anterioridad y es difícil planificar. Hacemos la apuesta para el 2020. Sí, sí. Para el 2020. Bueno, Martín, te agradezco el enorme tiempo y el compromiso de devolvernos esta visita, la visita que... La verdad que le hicimos confiado también nosotros, con mucha fe, sabiendo de lo buena persona que sos, más allá de lo buen deportista y buen profesional, previo a tu viaje y de regreso ahora, ¿no? Yo te agradezco un montón este paso aquí por la radio. La verdad que nos llena de orgullo y un orgullo que nos va quedando también a nosotros, reconocernos en lo propio, ¿no? Creo que esto está bueno, de que esta es una medalla para Bellavista a nivel internacional. Me parece que vos también lo ves desde ese lugar. Sí, justamente por eso hablábamos antes de que para mí era importante representar a Bellavista, y justamente en las publicaciones o en mis comentarios siempre es eso, destacar que soy de Bellavista, que represento a Bellavista, y medio en broma allá en Estados Unidos nos reíamos porque al recibir la medalla yo tenía mi bandera y les resultaba difícil decir todo mi nombre y apellido. Bueno, entonces era Mr. Díaz. Mr. Díaz. Quedó Mr. Díaz. Y entonces era Mr. Díaz y yo le decía... Sí, ¿vamos a hacer el camión de bomberos acá o no? ¿Cómo te ves ahí? El Leguizamón que rompe la pelota con cada cosa. Dice, ahora no te voy a llevar arriba. ¿No lo vas a llevar? Caravana local. ¿No es que no merecemos una caravana con sirenas una vez? Y bueno, y te vas a poner colorado, Martín, Un camión de bombero para Martín, por favor. Dejémonos de joder. Te decía que todos decían, bueno, Mr. Díaz, y yo le decía que es Mr. Díaz Argentina. Y le decía en español, Argentina. Y bueno, después todos me aplaudían. Y por ahí, como es, cuando estaba acomodando mis cosas, cuando estaban con otros argentinos, venían y me tocaban el hombro, me saludaban y me decían, Mr. Díaz, Argentina. Y yo le decía a los chicos, bueno, Little Rock es el único lugar del mundo en donde Argentina no es igual a Messi. Bueno, la verdad que Mr. Díaz, Argentina copó Little Rock, Estados Unidos, y no se habló de Messi por un fin de semana, ¿no? Está bueno eso, ¿eh? Así que bueno, nada, Martín, gracias por este paso. Felicitaciones a vos, a la familia y al equipo también de la Academia del San Frontier, porque todos te bancan ahí. La verdad que es un laburo que estás haciendo impresionante. Así que felicitaciones. Y nos da la posibilidad de compartirlo también acá con los amigos, esta felicidad que la tomamos como propia también nosotros.